sobre todo lo que existe aquí en la tierra. Te amaré. Si tengo que dar la vida por tenerte, yo lo haré. No me importa que tan negro y tan juzgado haya sido tu pasado. Lucharé contra vientos y mareas por tu amor. Yo lucharé, aunque el mundo me denigre de quien soy. Yo así lo haré, porque sé que en el fondo de esta ilusión tú también me estás amando. Te amaré si el corazón me pide que lo debo hacer. Pongo en ti mis esperanzas, sé que en ti debo confiar. Esto que ahora por ti siento hace más grande mi vivir. Y por cada día que paso voy a amarte más y más. Porque en ti todo es distinto. Es sentir que con un beso me elevas al infinito. Es correr bajo la lluvia, porque allí me esperas tú para brindarme tu dulzura. Es sentir que te amo a gritos, y aunque el mundo así no quiera, siempre voy a estar contigo. Conocerte ha sido lindo, y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque el olvido. Porque en mí siempre habrá un motivo para expresarte lo que siento. Aquí en el alma a mí te quiero, quedará en prueba lo que digo. De ti yo espero la nobleza, lo más bello que en ti he encontrado. Que no reniegues mi pobreza, que es lo único que me ha quedado. Ya que en ti todo es distinto. Guardo dentro del fondo de mi alma, la tendré. No habrá nada que se oponga entre tu vida y mi ser. Si son tantos los motivos que hoy me sobran para estar siempre a tu lado. Lucharé porque en cada amanecer seas tan feliz, muy feliz. Que siempre haya primavera en tu jardín. Yo lucharé. Que cada flor que nazca sea el producto del amor que me has curado. Lucharé si quedan fuerzas suficientes, seguiré. Si a tu lado un minuto es la vida en lo total. Guardo tanto sentimiento en mi alma para ti. Y este corazón abierto que solo te sabe amar. Ya que en ti todo es distinto. Es sentir que con un beso me elevas al infinito. Es correr bajo la lluvia, porque allí me esperas tú para brindarme tu dulzura. Es sentir que te amo a gritos, y aunque el mundo si no quiera, siempre voy a estar contigo. Conocerte ha sido lindo, y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque el olvido. Porque